te quiero alcanzar, llegar a ser parte de ti. New York, New York, mis pasos a ti quiero encaminar, al centro de tu corazón. New York, New York, poder cantar en la ciudad del nunca dormir, tus rascacielos subir, siempre subir, tu música blues me hace estremecer, descubro un sol distinto aquí. New York.